Lo tenemos vía telefónica esta mañana a nuestro entrevistado central de la mañana de este martes, que es Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, que está con nosotros. Buen día, Fernando. Buenos días, Hernán. Saludo a los compañeros allí. Bueno, y a toda la audiencia. Muchas gracias, Fernando. La intención particularmente del diálogo de esta mañana contigo es tomarnos un tiempo para analizar, ¿verdad?, ir un poco más a las raíces y a la historia del tema Mercosur, que está dando que hablar tanto en este tiempo. Particularmente venimos de una nueva cumbre de presidentes la semana pasada, donde tomó la presidencia Argentina, dejó la presidencia Uruguay, se dio nuevamente ese debate. A partir de la actitud que ha tomado el gobierno de la calle Pou de buscar acuerdos bilaterales de tratado de libre comercio, de distintas modalidades, cosa que estaría violentando la lógica o el acuerdo de funcionamiento de este mercado del Cono Sur, e ir contigo al origen también, ¿verdad? Porque este Mercosur nació en medio de grandes debates políticos, tanto a nivel regional como, por ejemplo, la propia interna del Frente Amplio, cuya el 26 de marzo integraba en ese momento, y tuvo una ardua discusión interna sobre este tema. Por eso queríamos ir un poco a historiar el origen, en qué contexto político nació el Mercosur, Fernando. Bueno, Hernán, sí, efectivamente, este tema es uno de los grandes temas que están planteados en América, ¿no? En América Latina, América del Sur. Yo diría que desde siempre, ¿verdad? Porque los grandes libertadores también tuvieron, no en los términos actuales, pero y una vocación integracionista, ¿no? De patria grande, por decirlo de alguna forma, a la antigua, ¿no? Claro. Nosotros participamos, ¿verdad?, allá por los 90 y algo, de un debate que se instaló en el país, a instancias de las principales fuerzas políticas, ¿no?, que estaban en el gobierno, sobre todo en ese momento el Partido Nacional. Sí, la calle Padre era el presidente. La calle Padre, exactamente, sí. Que había tenido recién el triunfo electoral, ¿no? Yo recuerdo que había una consigna de esa época, oficial, por supuesto, que era que Uruguay debería producir para un mercado de 200 millones de habitantes, que era como una cuestión macro muy grande, ¿no? Para el Uruguay, y que se presentaba como como algo muy tentador e imposible de negarse a ello. Lo cierto es que se levantaron en ese momento muchas voces en contra y otro tanto a favor, y reservas sobre el tema, ¿no? Sobre todo eso habilitó un debate importante en aquellos momentos en el frente, donde nosotros sí tuvimos un papel importante, porque en aquella época, con el compañero Guzmán Díaz, ¿no? Sí. Que trabajó con una base de documentación muy grande, y donde se propició un documento que se llamó un alegato, ¿no? Contra la integración dependiente, que es lo que él, y el 26, estaba convencido que era el futuro Mercosur que se le estaba proponiendo como como tratado de libre comercio que después se firma en Asunción, ¿no? Sí. Entonces, digo esto para ubicar por lo menos las pinceladas más grandes, ¿no? Uh-huh. Esto originó un gran debate, mucha gente que estaba, como siempre, a favor de lo que decíamos nosotros, Guzmán en ese momento, y votaba en contra, ¿no? Porque a veces se piensa que la inteligencia o la investigación está de un lado nomás, ¿viste? Claro. Y se subestima mucho lo que en realidad después pasó, porque si vos mirás Uruguay, en esa época todavía algo quedaba, de aunque ya se venía desmantelando todo el proceso industrial, había crecimiento de la deuda, y fue un desastre, ¿no? Grandes desocupaciones, hubo huelgas importantes en el país, y además una crisis grande en el campo también, en los sectores agropecuarios, pero era lo que se nos venía proponiendo la oligarquía nacional, que además este Mercosur surge por más que después mucha gente, el propio Frente Amplio se subió a todo este proceso, surge con Menem, con la firma de Menem en Argentina, Guasmosi en Paraguay, Color de Melo en Brasil, y bueno, la calle acá, ¿no? Sí, en Uruguay. Sí. Entonces todo ese proceso de alguna forma habilitó o consolidó otros procesos, porque también era un momento en que en lo regional y sobre todo hacia el norte había grandes presiones para instalar zonas de libre comercio. Uh-huh. La estaba impulsando Estados Unidos con México y Canadá para poner América solamente, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, ya estaba la UE en Europa, para Asia otro tanto, bueno, con otros procesos que estaban ahí en marcha, inclusive yo que sé, el ASEAN que se llamó, pero también después fue el Transpacífico que tanto está sonando en estos días, ¿no? Mm. Fernando, entonces, ¿y cuáles eran las razones del 26 para oponerse a esa concepción del Mercosur que nació con el Tratado de Asunción, que precisamente se firmó un 26 de marzo del 91? Sí. Mira, yo en este momento tengo un cuaderno del 26, que es una publicación que salía en ese momento de nuestra organización, de agosto del 91. Ah. Donde trae toda esa exposición de motivos, sobre todo dada en aquel momento en un plenario del Frente que fue bastante memorable, creo que fue por abril por allá, de ese año, y que fue en el local central nuestro, pero que hubo, sí, una mayoría, pero no fue una mayoría aplastante, ¿no? Claro. De donde sale el apoyo crítico. Acá, como siempre, había dos posiciones. Una que era la de apoyar este proceso porque era teníamos que integrarnos al mundo y toda esa historia, ¿no? De filosofía posibilista y de seguir atrás del capital. Pero que nosotros lo que estábamos señalando es que acá se iba a perder soberanía, y que la soberanía no es antagónica con un proceso de integración, como se pretendió señalar, ¿no?, en aquella época, ¿no? Había gente que decía que nuestro planteo era xenofóbico. Digo, para empezar a conversar, ¿no? Lo cierto es que triunfó el proceso de libre cambio. Nosotros que decíamos que este proceso obedecía a las leyes más importantes del capital transnacional, que necesitaba zonas de libre comercio acompañando todo el proceso de privatizaciones, ¿no? Y que se expresaba en la integración. Y nosotros decíamos en ese momento que la integración o era antiimperialista o no iba a hacer nada, porque el capital lo único que iba a proponer era la desintegración de estos países. En la medida que se dejaba el libre tránsito de los grandes monopolios, grandes grupos económicos y financieros, a merced de toda la economía. Y ahí, ¿quién iba a pagar? Iban a pagar los más débiles, ¿no? Es como la ley de la selva vuelta a la economía. Si vos pones un tiburón cerca de la costa, o te pelás para afuera o te quedás, marchás. Bueno, esto es más o menos igual. Acá hubo gente que le encantaba ese proceso porque lo hacían ellos, porque iban arriba los tiburones, ¿viste? Entonces, creo que ese proceso fue el que se instaló, y bueno, siguieron para adelante las privatizaciones y todo lo que ello significó. Y después otro elemento que no es menor, digo lo más grande, Hernán, porque después hay mucho más aspectos, ¿no? Sí. Era un proceso que estaba, en ese momento, si no me equivoco, Bush padre también, ¿no? Claro, claro. En Estados Unidos, en la presidencia, ¿no? O sea, una vuelta global de los halcones hacia América y en el mundo, donde empezaba la guerra en Irak, todo aquel proceso tremendo que se dio en Medio Oriente, pero que tuvo sus repercusiones también en América, ¿no? Y que iba a tenerla en toda esa década, y yo diría que hasta nuestros días, ¿no? En distintas etapas. Entonces, eso por un lado. Y en algo que se denominaba también el acuerdo del Jardín de las Rosas. Cierto, cierto. Que era el 4, se llamó el 4+1. Sí. Que acá hubo gente que tuvo la desvergüenza, la falta de moral, de decir que eso no existía en congresos que era, en ese congreso que era del frente. Ajá. Y públicamente también. Entonces, una vez, o sea, se oficiaba de una verdadera entrega, se descalificaba posiciones y se negaba la realidad también. Porque hay que recordar también que todo este proceso, me dirán qué tiene que ver, pero tuvo mucho que ver con la desintegración del socialismo, Hernán. Claro, claro. Porque se produce un desbalance y hubo gente que se le desbalanceó más el coco de lo que estaba todavía, ¿viste? Sí. Quedó más para la derecha y lo único que veían eran las luces, las guirnaldas y claro, las candilejas, como dijera Chaplin, del capitalismo, ¿no? Entonces, nosotros que planteábamos, y nosotros planteábamos que la integración debía ser entre los pueblos, entre los trabajadores, en todas las áreas de la economía, porque acá se agita y dale para adelante que los obreros no tienen propuesta, que no hay capacidad en los pueblos, que hay que llamar a los técnicos y no. Pero escúchame, eso es más viejo que Tutankamón, ¿verdad? Los técnicos surgen de los procesos productivos, ¿verdad? Y en la medida que se van desarrollando, lo mismo que el conocimiento científico. Pero bueno, eso fue un gran debate, y donde, por último, lo que quiero decir es que ahí nos enfrentamos ya a lo que iba a ser la instalación del progresismo, porque el gran protagónico dentro del ala que quería, que estaba dentro de la izquierda, que estaba dentro del frente, mejor dicho, el Mercosur de las transnacionales era Astori. Y algunos más que no se nombraban, pero que estaban también, ¿no? Como, yo qué sé, todo lo que dijeron que sí después, ¿no? Que fue la mayoría de los dirigentes del frente. Entonces, ese concepto, no es que el 26 sea anti-integracionista. Estamos en contra de este tipo de integración, ¿no? Donde se pueda analizar también, porque había un gran elemento que era todo el proceso que se estaba viviendo en Europa, donde se había formado ya la UE con moneda única, todo aquel proceso, ¿te acordás? Ahora, eso si lo mirás hoy, es un fracaso rotundo, porque se han arrancado la cabeza entre ellos, también por el desmoronamiento del socialismo en Europa, y quieren repartirse los pedazos, a tal punto que Inglaterra se fue de ahí, porque tiene más para perder que para ganar, según los grupos económicos que controlan el Reino Unido, ¿no? Pero hay una desintegración global, ¿verdad?, que también es un objetivo económico de algunos economistas y políticos que ven en todo este proceso, ¿verdad?, de la integración neoliberal, un proceso de desintegración de las economías nacionales o de los intentos de estados o pequeños para desintegrarlos cada vez más y que sean más, tengan menos defensa ante las políticas imperiales, ¿no? Me acuerdo, es un poco lo que veíamos en ese momento a nivel general, ¿no? Me acuerdo, Fernando, que ahí el Frente Amplio, no recuerdo si lo había usado antes, pero empleó el término, el concepto de apoyo crítico, ¿no? Sí. Fue sí. Sí. Sí, fue sí. Porque se le dijo que sí, pero que éramos críticos. Pero después de la crítica, nunca más. Esa es una idea muy, muy, muy primaria, así, de los últimos tiempos. Que ahora, viste, que muy se ambiguo. Vota en general y después votan todo en contra, entonces no sabés ni lo que votan al final, ¿viste? Pero terminan, como decía un jefe de la lucha revolucionaria, sentadito en la falda de los burgueses, ¿viste? Esa es la verdad. Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Fernando Vázquez, de la Dirección Nacional del 26. Fernando, ¿qué lectura haces de esta hoy por hoy en este Mercosur donde el gobierno de la calle Pou pide negociar por fuera, donde se reúne con los otros gobiernos de la región? ¿Qué pensás de lo que está pasando actualmente? Sí. Bueno, precisamente yo creo que acá hay un elemento que estuvo siempre latente, ¿no? Porque siempre, viste que en la interna de los países se dice que son los, la izquierda o los que están catalogados de adversarios o enemigos políticos los que violan la constitución o las leyes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Uruguay, más allá de todas las cuestiones nefastas que se han producido en estos años en los marcos del Mercosur, hay sectores de la economía muy poderosos que no les alcanza con tener una tasa de ganancia elevada como la han tenido con las exportaciones, básicamente los rubros principales, ¿no? Y como en estos años se han abierto nuevos mercados, como es el chino, vamos a hablar rápido, ¿no? Sí. Una potencia que emerge con tremenda fuerza, ¿no? En los últimos 20 años, 30, y prácticamente se pone a la par ya de los Estados Unidos y Europa. Europa yo creo que ya la pasó largo. y y compite directamente con los principales países en términos capitalistas, estamos hablando. Claro. Entonces, eso encandila, ¿verdad? Porque hay más posibilidad de venta, cambian las dimensiones, bueno, se crea el primer nivel de exportación y de comercio con ese país, de Uruguay estoy hablando, ¿no? Pero yo creo que acá el gobierno, me parece que como que quiere primerear, ¿no? Y es como cuando uno chiquito del barrio quiere hacer lo que quiere, ¿viste? Yo claro. Que, mijo, no jodas, mijo, espera un poco, juega ahí con los demás. Entonces acá pasa algo similar, ¿viste? Uruguay no puede competir ni con Brasil, ni con Argentina. Es más, dependemos de él. Aunque no nos guste, es así, ¿viste? Es así. Claro. Dependemos en el comercio, en el turismo, en la frontera. O sea, entonces, porque es la historia nuestra hasta ahora. Entonces, Uruguay cuando habla de un tratado de libre comercio con China, es para cortarse solo en el, pero lo que no se dan cuenta, ¿verdad?, en la cuestión para que venden para dentro del país, es que esos países, cualquiera de los dos, tienen los más grandes volúmenes ya de comercio superiores largamente a Uruguay. Claro. Entonces, es imposible, es imposible. Inclusive yo tengo hasta, esta es una consideración propia, hasta qué punto China puede priorizar Uruguay sobre nosotros. Yo no digo que no sirvamos para nada, ¿no? Pero sobre todo cuando existen otras alianzas como el BRIC, donde está Brasil con Rusia y China y sí, la India y Sudáfrica. Entonces, por más que hay elementos que quieren hacerlo entrar otros países, pero es una alianza importante también esa. Y Uruguay, yo creo que lo que está buscando es sobre los volúmenes exportables, sacarse algunos impuestos de arriba, ¿no? Uh-huh. Los aranceles, ¿no? Entonces, cosa que vista así a primera vista puede ser razonable, pero el problema que no sale de ahí el Tratado de Libre Comercio, porque ahora están diciendo, estamos exportando mucho, por otro lado hay rubros que han ido para atrás en el comercio con China también, esto es todo público, lo están diciendo ya hace meses, resultado de la crisis económica que hay, la recesión y una serie de problemas internacionales, y de los chinos también. Entonces, yo lo que nosotros no vemos, y este cuestionamiento al Mercosur está desde el vamos, es que el libre comercio no permite el desarrollo nacional, ¿verdad? Y a mí que me expliquen, porque ¿qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la industria? Lo único que han desarrollado es la plantación de eucalipto y los transgénicos. Y nos vamos quedando sin agua y acá no pasa nada, ¿verdad? Entonces, el desarrollo nacional estable, armónico, que tenga en cuenta las necesidades sociales, de desarrollo científico. Ahora descubrieron que estamos, por ejemplo, yo escuchaba el otro día a alguna gente que el Uruguay, con esto de la reforma jubilatoria, que también tiene que ver con los procesos de integración, porque tiene que ver con las variables del salario, si sube, no sube, el costo país, como dicen ahora, ¿verdad? Pero que nuestro país tiene una gran cantidad de gente mayor, de viejo, vamos a decir, ¿verdad? Población envejecida. Ahora escúchame, compañero y oyente, yo eso tengo 70 años y lo estoy escuchando desde que iba al Liceo del Cerro, ¿verdad? Cuando estudiábamos geografía, te puedo decir hasta el nombre de la profesora y todo. ¿verdad? Geografía económica, la población, pirámide en verde, y todo aquel al revés, crecía arriba, pocos jóvenes, y ahora es peor todavía, ¿verdad? No es que la población no crezca, es que se van todos. ¿Y quién se va? Los más jóvenes, los más capacitados, los que van a construir el país, estoy seguro. Después no les da, porque no hay aporte a la jubilación, toda esa historia, y todos quieren tener la misma mascada para ellos, ¿verdad? Entonces, acá hay un tema, que es el desarrollo nacional y el la prevención de ciertas políticas, también en los temas de integración, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando se habla de estos problemas, y sobre todo cuando te pones a hablar con los Estados Unidos, con China, con los brasileros, con los, todo más grande que nosotros, y vos querés ser, hablar igual de igual, no hablar igual, igual, que vas a hablar de igual, igual. Entonces, yo creo que este es un tema clave, pero estoy hablando que es un tema clave para los sindicatos, para los trabajadores, para los jóvenes, para el movimiento social, porque dentro de poco hasta para plantar perejil le vamos a tener que pedir, preguntar al Fondo Monetario Internacional a ver si podemos. Fernando, sabes que nos pasaron el apunte, que también en ese marco, porque vos vinculabas esto a la seguridad social, se da el surgimiento de las AFAPs, por ejemplo. Claro. Que Guzmán en alguna entrevista aquí en la radio con Ángeles Guzmán Díaz hace referencia a eso también. Sí, sí. Yo no me acuerdo qué habrá dicho, pero me imagino. Hablando de la liberalización de los mercados de capital, claro, ¿no? Claro, claro, sí. Y ahí aparecen... Lo que pasa es que el capital, ¿para dónde va, Hernán? Va siempre para donde está la menor inversión, el menor riesgo y donde te pueden arrancar la cabeza más rápido. Esa es la verdad. Por eso van contra el BPS y van contra el ahorro nacional. Y todavía te dicen que van a desarrollar el país de ahí, pero que se deje de joder este hombre, como es que se llaman los expertos y los super expertos de este país. Eso ya está escrito desde hace añares, ¿verdad? Y lo escribieron los clásicos, no de la economía política proletaria, de los burgueses, ¿verdad? Entonces, la tendencia del capital es cada vez, porque es cobarde, va a los lugares donde hay menos riesgo, donde no tiene problema, y donde tiene te arranca la cabeza, te manda otra cosa. Entonces, acá pasa lo mismo. Si vos tenés un país más o menos estructurado, lo primero que tenés que hacer es hacerlo pelota para hacer lo que ellos quieren después, ¿verdad? Que no quede ni nadie en el campo, que no haya abeja, que no haya agua, que las pasturas sean... Entonces, claro, y así está el mundo. Ahora, ¿verdad? Fernando, a veces el razonamiento que intenta utilizar el gobierno para justificar esta búsqueda de acuerdos unilaterales puede sonar lógico ante la gente, de decir, bueno, Argentina y Brasil no nos dan pelota, no abren más cuotas de cosas para comprarnos, ¿verdad? No se cumple con tener en cuenta las asimetrías de lo que somos Paraguay y nosotros respecto a ellos dos. Entonces no nos queda otra que ir a buscar otros mercados, ¿no? Sí. Sí, no. Dentro de de las orientaciones que dan las clases dominantes está siempre eso, ¿no? Pero el problema principal es cuando la izquierda o cuando el movimiento popular no se para firme ante estas cosas, porque ahí no hay referencia, Hernán. Entonces, claro, es mucho más fácil la imposición de lo posible. Porque quién te iba a decir ahora, para tomar otro ejemplo que es brutal, que íbamos a tener un mundial en Dakar, ¿verdad? En Qatar. En Qatar, perdón, me equivoqué. En Qatar. Sí. ¿Quién iba a decir hace 20 años? Bueno, y tu hijo. Entonces, con todo el amor que le tengo a los árabes, algunos se están bajando un camello. No había país en Qatar hace 20 años. Lo armaron. Lo armaron. ¿Y de dónde salió ese capital? A ver, explícame. ¿De arriba los camellos y de los beduinos? No. Salió del petróleo. Salió de los últimos 20, 30 años, que se les caía la plata de tanta guita que hay, no saben qué hacer, hicieron ese país ahí, y todavía le encajaron fútbol arriba. Entonces, y acá lo mismo, acá tenía Seguridad Social Avanzada, ¿qué hicieron? Le hicieron pelota y metieron la AFAP. Entonces, es lo mismo, te puedo reproducir lo mismo con otro fenómeno. ¿Qué hicieron con el Nacional? Lo hicieron pelota y pusieron privado, era lo que quería. Y en otro nivel, con la industria textil, la hicieron pelota y entra de todos lados, de China, de Indonesia, yo qué sé, de la zona franca, de... Bueno, ahora hay zona franca, un desarrollo bárbaro. Entonces está, pero digo, el capitalismo hoy es eso. Digo, busca la optimización de la ganancia independientemente de los estados. Y yo creo que eso hay que denunciarlo, hay que por lo menos decirlo, ¿verdad? Porque si no, se torna muy difícil la comprensión de la realidad. Y hay que por lo menos intentar entenderla, porque si no la transformación es imposible. Y para redondear, ¿cuál sería la, digamos, para hacer como un cierre en la concepción de izquierda, el modelo de integración que debería propugnarse, Fernando, que debe plantearse desde los trabajadores, desde la gente, ¿verdad? Y desde una visión de izquierda. Bueno, yo creo, nosotros estamos convencidos, ¿no? Mm. Que el desarrollo nacional es imprescindible, ¿no? Somos de los que creemos que es muy importante que haya un plan en cada país de desarrollo de sus industrias, de sus posibilidades y de colaboración entre los países. Así nomás de sencillo, ¿qué querés que te diga? Y eso es lo que se ha impedido durante años. Yo el otro día veía una entrevista, ¿verdad?, de un señor de la CNN, que no sé ni de qué país es, porque no me quiero... Que es muy guapo desde la CNN y todo eso, y le preguntaba a este que cayó ahora, a Castillo, que está preso, creo, sí. No se sabe dónde está ya, yo qué sé. Sí. Todo lo que pasa en Perú, que es un desastre, porque conocemos algo de esa realidad también. Y... increpaba, me acuerdo, a Castillo, que no es, aviso que no es harina de mi costal, por las dudas, porque es muy confusa la situación ahí de todo lo que ha hecho, por lo menos su gobierno, después como lo sacaron es otra historia, ¿no? Claro, claro. Pero le preguntaban, pero usted, le habían hecho una entrevista, dice, ¿usted quiere el mar para Bolivia? Y este hombre no sabía ni para dónde salir. Y una cosa tan sencilla, ¿verdad? Que si la dijo estaba bien. Pero ahí dijo que no sé qué, que para aquí, que... No sé, para mí se asustó. Ahora, cosas que son elementales hoy, para alguien que viene del campo popular, que es maestro, que es esto, que lo... A Bolivia le robaron el mar, hay que decirlo con todas las letras. ¿Quién se lo robó? Armaron una guerra entre Perú, Kosovo, el otro, y se lo sacaron, ¿verdad? Las grandes transnacionales mineras, norteamericanas. Entonces, fue hace como un siglo y todo eso es parte de la historia de América Latina. Entonces, ¿cómo no vamos a reivindicar el mar para Bolivia? Por poner un ejemplo, porque después te dice la integración, pero claro, a los indios para adentro, todo pa... Entonces, y si aparece uno que no está adentro, está bien, porque el gran tema en estos países hoy, en nuestros países, que parece que hay sectores de la gran burguesía que le conviene la desintegración, que le conviene que fracasen los políticos, que fracase el sistema económico, que no haya abastecimiento, que falten las cuestiones más elementales. Entonces, claro, después es muy difícil hablar de, ¿cómo es que se dice?, de las cuestiones razonables, por decirlo algo. ¿No? Te vienen y está, te, te están matando a golpe y te vienen y te ofrecen, no, pero miren que por aquí podemos salir, pero va derecho para un precipicio igual dentro de 100 metros, y agarran, ¿viste? Claro. Entonces vos no podés decir esto está bien, o sea, lo que sí es claro para nosotros es que hay una crisis de grandes dimensiones en el sistema y también en nuestro país, ¿verdad? Entonces, y hay una gran disputa de las masas, hay gente que le interesa mucho todos estos procesos, a nosotros también, ¿verdad? Pero que lleguen a buen puerto, porque en un país que se dice democrático, que quiere integración, que no sé cuántas cosas más, acuerdo con China, con el este otro, con el Transpacífico, y que vos no le puedas poner un plato de comida arriba de la mesa a la gente, o tres por día, o cuatro, ¿verdad? Y un techo, bueno, ¿de qué país me estás hablando? ¿De qué democracia me estás hablando? O sea, eso es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nos están obligando a hablar y decidir sobre cualquier cosa. Por eso que el problema del socialismo y el tema del socialismo, el tema de la liberación nacional, que ya lo, y acá termino, es un proceso único, ¿verdad? ¿Qué va a costar? Sí. ¿Y cuánto costó la democracia burguesa? ¿Y cuánto costó el capitalismo en instalarse? A sangre y fuego, ¿eh? Porque no fue precisamente votando y poniendo urnas en la Bastilla que se creó la República Francesa. Muy bien. Fernando, bueno, un buen vistazo a todo este tema desde otra óptica, saliendo de lo cotidiano que nos imponen los medios, en fin. Te agradecemos, como siempre, te mandamos un abrazo y seguimos conversando en el verano. Mirá que no te vamos a dar licencia. Bueno. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Fernando Saludos Vázquez. A la audiencia. Saludos.